Estás ingresando a un pabellón de máxima libertad, en el que las mentes inquietas vuelan hacia lugares inimaginados. Te invito a compartir el fruto de esos recorridos textuales y a salir de tu encierro, ese que no tiene rejas metálicas. Bienvenides, bienvenides a este nuevo episodio de Pabellón Textual, hoy el número 26. Campestres, mañanas, tardes campestres. ¿Por qué mañanas, tardes campestres? Porque hoy tenemos dos invitadas que tienen que ver, de alguna manera, con lo campestre y lo citadino. Sí. ¡Wow! Bueno, estamos con Patricia y con Liliana, que son fundadora y vecina de La Huerta de la Cuadra. La Huerta de la Cuadra es un emprendimiento, ahora van a contar ellas cómo nació, por qué, que está ubicado en el barrio de Paternal, en la calle Biarritz, entre Caracas y Bufano, y se va expandiendo la huerta, empezó ahí y se va expandiendo por todos lados. Ellas tienen un lema, dice, haciendo de la vereda un lugar de encuentro. Así bienvenida. Es. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias. ¿Cómo? A ver, tiene una frase que leímos por ahí. Del limonero con mierda de perro a la comunidad colaborativa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias por venir. Bueno, es cierto, en la vereda de casa, hace 7 años, ahora también hay un limonero que era un canil, mira, lo digo fino. Claro, sí, yo no vas a decir mierda de perro. No. Era un canil. Era un canil. Bien. Y la verdad que tenía bastantes discusiones. Bueno, le puse Corona de Cristo, que es una planta que pincha mucho, a ver si con eso, pero igual, basurero, todo lo que vos quieras había ahí. O sea, nada indicaba que era una buena idea lo que se me estaba ocurriendo. Claro. Pero bueno, dije yo, quiero hacer una huerta en la vereda. Pero te van a afanar las plantas. Eso me dije. Un clásico. ¿No? Digo, te las van a orinar. Y se las van a romper. Bien. Y aparte se las van a mear, claro, le digo yo. Bien. Buah. Y un señor vino y me tocó el hombro, así, textual, ¿eh? ¿Te estabas en la vereda y parada? En la vereda, organizando, me dijo, ¿por qué está haciendo esto? Usted está loca. Y me di vuelta y le digo, ¿por qué? Porque se lo van a romper y se lo van a robar. Y yo voy a poner otro, le dije. No sé ni por qué le respondí eso. Bueno, eso fue como el primer contacto con la realidad, que parecía que era claro. La realidad. ¿Y ahí que estabas armando alrededor del limonero algo? Poniendo algunos plantines. Cajoncitos. Ah, cajoncitos. Cajoncitos que yo tenía en mi terraza y claro. Los bajé. Pasó un día, los cajoncitos quedaron. Y saqué una huerta vertical, que ajá. También la tenía adentro. Así que esa con pallet. Sí, hecha con pallet, claro. Exactamente. Y eran las 7, 8 de la noche, y pasa mi amiga vecina, Kate, y me dice, ¿qué haces? Y la, ¿no? El automático. Y la estoy guardando. Y me dice, ¿por qué? ¿Y para qué no se la afanen? No, le dije, no sé, no sé. Ah, y automático, instantáneo. El automático, claro, automático, no sé. Estamos chipeados de alguna manera. Esto. Sí. Rescato eso. Sí, sí. Me dijo, Patri, déjala fuera. Tienes razón, le digo. ¿Qué puede pasar en última instancia? ¿Que se la lleven? Claro. Hacemos otra. Claro. Porque justamente habíamos hecho antes una para su casa, adentro. Bueno, la huerta vertical se compostó de tanta agua y tanta tierra y tanto fruto que dio, y la tuvimos que cambiar, no porque se la llevaron, sino claro. Porque se pudrió la madera, claro. Que es un poco el objetivo también. Cumplió un también. Ciclo, claro. Exactamente, cumplió un ciclo y dijimos, bueno, tiempo. Y hace poquito, muy poquito, la cambiamos. Ajá. Pero bueno, y hace ya 7, en diciembre va a ser 7 años de este mágico acontecimiento que dejó de haber caca en la vereda. Claro. Porque no es que no hay en el árbol, no hay en la vereda tampoco. Es antes y después hay, pero en la vereda de la huerta no. Y qué sé yo, uno puede decir, bueno, pero que es claro, los dueños, los perros, no sé. No hay. Esto es así. Así es que, bueno, nada, creo lo que nos demuestra es que no está todo dicho. Claro. Y que además uno cree que todo está perdido. Las dos cosas, ¿no? No está todo dicho y. Pero esto nos demuestra que las condiciones están latentes. Claro. Perdón, no, las posibilidades. Posibilidades, claro. Y las generando condiciones, te das cuenta que no está todo perdido, que está esperando volver a brotar, ¿no? Uh-huh. Y este es un claro ejemplo, este fue el comienzo. Y todo lo que se produjo después, porque a partir de eso, yo voy a hacer mención a algunas otras huertas, pero menciono eso para que después mi compañera Liliana pueda seguir, pero digo, nos organiza. Aparecieron más huertas, se armó un sendero, se organizó una asociación civil de vecinos, o movimiento, como quieras. Si bien somos asociación sí. Civil, lo importante es el movimiento más que el nombre. Y todo esto por una huerta en la vereda. Claro. Por un día animarse. Por un día animarse e inclusive teniendo en cuenta que estaba todo, te decía que esto no iba a funcionar. Y las cosas pueden funcionar. Como todos los jueves, de 18 a 19, estás escuchando Pabellón Textual, aquí en radiolamadriguera.com. Si no podés despegarte de las redes, búscanos. Estamos en Instagram y Twitter como @pabellontextual. Y si lo tuyo es WhatsApp o Telegram, también tenemos. Anota 11-7364-8482. Si estás fuera de Argentina, acordate de anteponer +549. 11-7364-8482. Buenas, mi nombre es Leonel Sánchez. Estoy alojado en la unidad 23 en el pabellón 4 de Florencio Varela. Y a continuación les voy a leer un cuento titulado Hermandad, hecho por este servidor. Eran las 6 de la tarde, el sol se escondía en el horizonte. La noche aparecía de a poco trayendo consigo un gran silencio. Juan Carlos, un hombre de 40 años, desertor de la milicia, se encontraba dentro de su rancho en un pequeño pueblo rural de Río Negro. Era un garcho ermitaño, sin hijos ni pareja, de estatura media, cabello largo y barba pronunciada. Trabajaba en una estancia donde se dedicaba a la crianza de ganado. Le gustaba tocar la guitarra como pasatiempo y de vez en cuando ir a la pulpería. Aquella noche fría, mientras hacía el fuego al lado de la ventana, se tocaba su pecho despacio. No tenía dolencia alguna, tampoco estaba enfermo. Era una extraña sensación de tristeza que de a momentos no lo dejaba respirar. Mientras acercaba su gran pava al fuego, arrimándose al calor, se sacaba las alpargatas dando suspiros de alivio. Era su momento de descanso, la hora de los mates. Cuando el agua estaba a punto y se preparaba para tomar su primer amargo, escuchó el ruido de un carro acercándose y el ladrido de sus perros. A él le encantaban los perros. Rápidamente se asomó por la ventana y vio que una luz lo encandilaba cada vez más. El gaucho se puso nuevamente sus gastadas alpargatas, dejando el mate a medio tomar, agarró su poncho y salió a ver de qué se trataba. Al salir, se quedó observando el campo mientras la jauría no dejaba de ladrar y esa presión en su pecho volvía a aparecer. Dándose aliento en las manos para conservar el calor, miraba cómo de a poco la luz comenzaba a menguar y lo que parecía algo viniendo hacia él ya no estaba más. Desconcertado y un poco pensativo por lo que había visto, Juan Carlos volvió a entrar al rancho y retomó la mateada que había abandonado. Pasaron unas horas. Comenzó a trozar una carne y a pelar unas papas para hacer un puchero. Mientras hacía esto, escuchó el sonido de herraduras y el relinche de un caballo que no era el suyo. Luego llamaron al otro lado de la puerta. Un poco tenso por la hora, el gaucho, intrigado, algo perseguido, alzó su poncho y esta vez también su facón y salió a ver quién era. Para su alivio, allí estaba su hermano Manuel, al que no veía muy seguido ya que vivía a varios kilómetros de distancia. ¿Qué haces? ¿Te perdiste camino a la pulpería? Le dijo en tono de chiste Juan Carlos. Vine a visitarte ya que vos no vas nunca para casa, respondió Manuel. ¿Qué querés si te tienen cagando a vos? No, mi hermano, vos sabés que conmigo esa carta no. Yo respeto a todas las chinas por igual y vos deberías probar suerte de una vez. No hables pavadas, pasá, dale que me congelo. Pensé que nunca lo ibas a decir. Entraron y Juan le dijo, si sabía que venías, carneaba algo temprano. Igual estoy haciendo un puchero. Para este frío no hay nada mejor, hermano. Justo traje algo para la ocasión, señaló Manuel, sacando de una bolsa un botellón de vino. Ya me parecía raro que hayas venido con las manos vacías. A todo esto, ¿no viste una especie de luz o reflejo allá afuera cuando venías para acá? Preguntó el gaucho Juan. No, ¿de qué hablas? ¿Ya te me adelantaste? Qué raro vos ventajeando, contestó el visitante en tono gracioso. No, es que me pareció haber visto algo. Además los perros ladraban, pero se ve que no era nada. Juan, tus perros le ladran hasta el viento. No sé cómo los aguantás. Porque me cuidan el rancho cuando no estoy. Además son mi única compañía, contestó. ¿Y vos, me vas a decir el motivo de tu visita a estas horas en un día de semana? ¿Qué festejamos? Su hermano lo miró, sonrió, pero no le contestó. Manuel era un tipo totalmente distinto a Juan Carlos. Era unos años más joven y él sí había formado una familia. Tenía esposa y dos hijos. Era más pueblerino y sociable. Tenía pelo corto y un bigote refinado que lo hacía parecer un hombre ejemplar, solo que a veces sufría recaídas y se escapaba unos días a beber. Mientras las horas pasaban, en la helada noche de campo sureño, comieron puchero, tomaron unos tintos y luego jugaron al truco en medio de una madera de tabaco, recordando anécdotas de cuando eran chicos. Entre tragos y risas, la alegría de a poco empezó a invadir el rancho, dejando de lado esa sensación de soledad y tristeza que lo mortificaba. Entonces él recordó y preguntó, ¿te acordás cuando le robaste la bota de vino a papá? Sí, después borracho se la perdí y dijiste que fuiste vos. ¿Cómo cobramos ese día? Vos porque no podías ni hablar y yo por mentiroso. Me hiciste acordar que tengo en casa una para vos. Me la olvidé por venir a las apuradas, le contestó Manuel. Y así, entre anécdotas, vino y tabaco, se hizo tarde y el frío no daba tregua. Juan Carlos le improvisó una cama a su hermano para que pasase la noche en el rancho y no se congele de regreso a su casa. Hoy quédate acá, hace mucho frío y seguro en el estado que estás, dormís afuera. Manuel, sin decirle nada, le dio un fuerte abrazo a su hermano y se fue a descansar. A la mañana siguiente, el sol cálido y resplandeciente caía sobre el campo escarchado y el gaucho Juan, al levantarse, fue hacia el comedor y se dio cuenta que su hermano ya no estaba. Se pone su abrigo y sale a ver si lo veía afuera, pero no hay rastro de él ni de su jinete. Un poco agobiado y enojado, ya que ni se despidió de él, se lava la cara, pone la pava, desayuna y arranca. Al llegar al trabajo, un compañero le pregunta, «Che, ¿cómo sigue tu hermano?» «Mi hermano, supongo que debe estar en su casa o por ahí, no creo que haya ido a trabajar», respondía seriamente. Escuché que estaba grave. ¿Grave de qué? ¿Muy borracho estaba? ¿Qué, no sabes nada vos? ¿De qué? Pregunta Juan sin entender. Juan, tu hermano tuvo una pelea y al caer, golpeó con un poste en su cabeza. ¿Qué? ¿Cuándo pasó eso? Hace 2 días, creo. ¿Pero cómo? ¿Manuel? No puede ser, si ayer estuvimos en casa y hasta se quedó a dormir en el rancho, pensaba el gaucho tratando de ser racional. ¿Estás seguro vos? Preguntó nuevamente. Sí, Juan, tu hermano, Manuel Ramírez, respondió su compañero. Sin esperar más, ensilló su potro y salió para el pueblo. Al llegar, la peor noticia. Su hermano había muerto la noche anterior producto del golpe en aquella pelea después de estar 2 días en estado crítico. El semblante de Juan cambió por completo. No podía creer lo acontecido. «No puede ser cierto», gritaba desconsolado. Sentado y con los ojos llenos de lágrimas, un policía le toca el hombro, le da el pésame y le pide que por favor lo acompañe para firmar unos papeles por las pertenencias de su hermano. Con las pocas fuerzas que le quedaban, Juan firmó esos papeles tratando de entender la situación. Allí, en ese lugar, le dan unas pertenencias que tenía su hermano encima en ese momento. Mientras suprimía su dolor, abre lo que parecía ser una bolsa y ve que adentro había una bota de vino con su nombre, Juan Carlos. Cerró sus ojos recordando esa noche que pasaron, o así lo creía él, y dejó correr de a montones las lágrimas por su rostro. Luego comprendió el porqué de esa sensación de tristeza en su pecho que sentía el día anterior. A su vez, con el mismo consuelo porque tuvo la noche anterior, una despedida con esa charla y ese abrazo que por mucho tiempo había quedado pendiente con su único hermano. Así fue que Juan Carlos entendió que los buenos ratos hay que fabricarlos, porque los malos llegan solos. Pabellón Textual. Mentes inquietas en libertad. Ya vamos a Leonel Sánchez. Leonel nos contaba, nos narraba esta historia que escribió él mismo desde el pabellón 4 de la unidad 23 de máxima seguridad de Florencio Varela, donde funciona la editorial Cuenteros, Verseros y Poetas. ¿Dónde carajo está Tehuel? Salió el 11 de marzo a buscar laburo. Se llama Tehuel de la Torre. Nunca volvió. No lo vieron. Todavía más. No fue a su casa. Pasaron dos. ¿Dónde está Tehuel? Te buscamos. Otro pibe trans desaparece. Tehuel. Se llama Tehuel. Con los medios Tehuel y su transfobia. ¿Y dónde está Tehuel? ¡Pasaron 10 días! Se llama Tehuel de la Torre. Pedimos aparición con vida ya. Nos desaparece. Pasaron 20 días. Nunca volvió. Desaparece. ¿Dónde está? ¿Dónde está ya Tehuel? Ya 25 días. ¿Dónde carajo está Tehuel? Un mes y no aparece. Más de 6 meses, no nos vamos a cansar de repetirlo. Tehuel es la imagen, es el paradigma, es la persona que se busca, que todos buscamos, pero además de Tehuel hay montones de mujeres que desaparecen todos los días. Seamos conscientes de esto y no perdamos nunca esa búsqueda. Bueno, estamos charlando con las chicas de la Huerta de la Cuadra. Escuchamos antes a Patricia, que nos hizo una introducción a qué es la Huerta de la Cuadra. Ahora le voy a preguntar a Liliana. Bien. Porque Liliana antes me dijo que yo a veces me equivocaba y decía la Huerta de la Esquina en vez de la Huerta de la Cuadra. Y algo de eso hay también, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, primero saludarlos a todos. Yo formo parte, además de ser vecina de Patricia, de esta comunidad de huertas que van naciendo, y así nació la que tenemos en la esquina de casa. Que se llama La Huerta de la Esquina, obviamente. Toda cuadra tiene su esquina. Muy creativos con el nombre, claro. Vivimos en la esquina, la huerta es La Huerta de la Esquina. Y cuando venga a la otra esquina, ¿qué te voy a decir? La Huerta de la Otra Esquina será. Y así van saliendo, así van surgiendo, brotando, digamos, las huertas. Bien. ¿Y cómo te sumaste a esto? Y me sumé porque, bueno, pasé por la puerta de la casa de Patri, nos encontramos porque nos teníamos que encontrar. ¿Se conocían? No nos conocíamos para nada, nos conocimos en ese momento, mis hijos eran muy pequeños, y pasamos, nos detuvimos a mirar lo que ella tenía ahí, y justo salió Patri y ahí conversamos, y cercanamente había un evento de estos que nosotras solemos armar ahora, juntas con toda la red de chicas, y bueno, y así fue que nos conocimos, ¿no? Siempre quise tener una huerta, y yo tenía la huerta en la terraza de mi casa, que bueno, fue armándose lentamente. Y no encontraba la manera de darle entidad a la huerta en la puerta, en la vereda. Pensaba que tenía que ser exactamente igual a la que tenía. A lo que habías visto. Patricia, claro. Exactamente. Hasta que, bueno, fui entendiendo que no, que cada huerta tiene su impronta. Y bueno, un día apareció que sería un exhibidor de Royal Canin, perdón por la propaganda. Está bien. Con comida de perros. De la comida para perros. Y justo entraba Bárbaro en el cantero y lo pusimos. Y bueno, así fue tomando forma y de a poco fue tomando cada vez más y más la vereda, que es lo que a mí me encanta hacer, tomar la vereda. Ajá. Los chicos juegan mucho en la calle y eso. Y bueno, hoy por hoy la huerta de la esquina, la característica que tiene es que tiene una juegoteca en la vereda. ¿Cómo es eso? Tiene una rayuela, tiene pintada, digamos, pintada en la vereda, una pista de autos pintada en la vereda, bueno, como un laberinto con letras. Bueno, claro, tomé las dos veredas, claro. Imagínate, vivo en la vereda. Esquina, claro. ¿Qué más puedo pedir? Perfecto, vos no tenés limonero, entonces había no que tengo algo limonero, pero pusimos tres árboles, porque nos gusta mucho la naturaleza, tres árboles que no son frutales, uh-huh. Y bueno, y ahí fue creciendo y tomando forma, así que... Bien, espera, te iba a preguntar, sí. ¿Qué especies cultivan? ¿Qué uh-huh. característica de planta? Me decís la huerta. Yo a mí me decís la huerta y me imagino tomates. Sí, algo de eso hay. Carola, no sé. Hemos tenido, por ejemplo, la huerta de la esquina se ha caracterizado por tener calabazas. ¡A montones! ¡Oh! Que no te puedo ni... No las pudimos contar la cantidad de calabazas que... ¿Calabazas las redondas o los tipo anco? Anco. ¿Anco? Sí, sí, sí. Había tomado verdaderamente, la planta es rastrera, claro. Y tomó la vereda ella también como loca. Claro. Parte de mi vereda, parte de la vereda del vecino, que también se sumó, repiola, sí, le encantó. Y bueno, y cosechamos varias calabazas para nosotros y muchas otras se fueron. Ajá. Porque esa es la filosofía un poco de tener la huerta en la vereda, que no es mío exclusivamente. Lo que ponemos en la vereda estamos seguros de que se puede ir. Claro. Se lo puede llevar a alguien. Bien. ¿No? Y cumple su fin así. Y exactamente. O sea, no estoy pensando, uy, me robaron el anco, me robaron el tomate, claro. Que estaba. No. El tomate está en la vereda, se puede ir un día. Claro. Si lo cosecho yo, bueno, si no, lo cosecha otro. Perfecto. Y tiene. Es fundamental, por lo que me habían contado antes, no solo esto de cosechar, cultivar, cosechar y sacar comida, sino esto del encuentro uh-huh. que hablábamos, ¿no? De las vecinas. Antes dijiste las chicas, y esa es una pregunta. ¿Participan más las chicas que los muchachos? Sí. ¿Por qué? ¿Porque tienen más tiempo o porque...? La fuerza femenina. La tierra, bien. Pareciera ser, ¿no? La tierra, ¿no? Igual viste que yo levantaba la mano porque hay algo que Lili no dijo y que engancha con lo que vos preguntaste. O comentaste. Liliana y su familia llegó al barrio hace un par de años. ¿Cuántos años, Lili? 10 años. 10. Y a la familia, no está mal que lo diga, le costó un poquito adaptarse al barrio. Sí. Ajá. Sí, es verdad. Teníamos un problema con la basura, justamente. Por estar en la esquina, nos tiraban la basura. Claro, el puntero de porquería, la esquina. Ay. Claro. Se nos juntaban montañas de basura. O había una vecina que estaba podando y yo ya vi que estaba podando y sabía que me iba a tirar. Claro, las ramas terminaban ahí. Las ramas en la puerta de casa. Bueno, fue todo un tema ese. Pero de a poco fue cambiando, ¿no? Y justamente, el tema de la huerta, ¿no? Sí, esto es fantástico. Porque la huerta te lleva a estar más en la vereda, claro. También. Estás regando, estás en la puerta, pasa la gente... conversás. La gente esto. Necesita claro, hablar. Claro. Esto. No se podrá compartir un mate, pero sí se puede compartir una charla. Ahora. Ahora. Ahora no se comparte antes, el mate. Antes, ¿no? Antes sí, ahora. Ahora no compartimos. Porque me imaginé la charla, ¿viste? Estás ahí con un mate. Pero aparte salimos a la vereda. A vivir la vereda. A tomar, sí, sacamos la sillita. Claro. Los nenes de Lili, ¿no? Crecían, claro, Lili. Claro, por eso justamente el motivo de poner una juegoteca en la vereda de casa fue también un poco eso. Mis hijos jugaban mucho en la vereda. Ahora ya están un poco más grandes, no salen tanto. Pero en su momento estábamos todo el tiempo en la vereda, andando en bicicleta, bueno, y... Y el hecho de estar ahí significa conocerte con gente. Claro. No sabes dónde viven, pero ellos pasan todos los días, te saludan. Uh-huh. Y bueno, te mirás a los ojos. Exactamente. ¿No? ¿Y se sigue replicando en otras veredas esto? Sí, claro. Sí. Tenemos la Huerta de las Primas, que son dos primas, una vive arriba, otra abajo. Una de ellas es la que lidera, digamos, pero la vereda es la Huerta de las Primas, que tienen un ceibo, como alrededor del ceibo, tienen su huerta también. Y vos hablabas de el tema de la siembra. Uno, aún estando en la ciudad, aprende a conectar con la naturaleza. ¿Y qué tiene que ver esto? Tiene que ver con los ciclos, claro, de la naturaleza. Entonces, es mucho más que estar en contacto con un tomate. Es entender que un tomate puede nacer en otoño-invierno, pero no es normal, claro, digamos, salvo que haya encontrado las condiciones. Pero su tiempo es primavera-verano. Claro. Y en el otoño esa planta termina. ¡Uy, se murió! ¡No! No, vuelve, vuelve la terminó. Primavera. Terminó. El ciclo. No. Terminó y va a volver en la medida que haya frutos que den semilla. Si no, sí terminó su ciclo. Claro. La otra es el compostar. Nosotros hace 7 años que tenemos compostera comunitaria. ¿Está ahí en la vereda también? Está en la vereda. Nunca saqué algo que no fuera, claro, en la orgánico, compostera. Algo, claro, que no fuera orgánico. Orgánico. Es más, ahora como hay, después de 7 años y tanto evangelizar. Uh-huh. Los dos tachos no alcanzaron, claro, así que este año tuvimos que hacer una compostera más grande y ya estamos pensando en primavera en activar una compostera en la huerta de la esquina. Bien. Así que sí, también. Me quedé pensando en esto de, antes decías, Patricia, de dar las posibilidades. Uh-huh. Te meaban la vereda, no lo hacen más. Mm. Me van a robar las plantas, nadie lo hace. Uh-huh. Como cuando uno confía en la otra persona, en las, uh-huh, personas, en el ser humano, uh-huh, ¿cómo hay una devolución de eso y cómo puede cambiar el paradigma de las personas? Absolutamente. Y esto lo vinculo con la filosofía que tenemos en Pabellón Textual, con la gente que está privada de su libertad, que en algún momento puede haber cometido un delito, y sabemos que el 60% no se sabe si cometieron un delito, uh-huh, porque todavía no estuvieron juzgados, uh-huh, en Argentina. Uh-huh. Y hay una... son tal cosa, se lo juzga de tal manera y muy pocas veces se le da la posibilidad de hacer algo distinto. Y estos que ustedes decían tiene que ver con eso. Totalmente. Empezar a pensar, sí, distinto para tener otros resultados. Llegó Pink Floyd. Llegó Pink Floyd, llegó Marcelo Sabaloy. Bueno, bien, está llegando ahí, en breve. Llegó el Ulises, el bodoque infumable, ese Broly que no se puede leer y que Sabaloy nos viene demostrando hace 17 semanas que sí. Hoy es el episodio 17 del Ulises. Este episodio habla un poco del agua, habla algo de la luna, habla de la mujer. Y nos queda uno más, nada más, para terminar este fantástico recorrido de la mano de Marcelo Sabaloy. Buenas tardes, amigos de Pabellón Textual. Hoy me voy a referir al episodio 17 de Ulises, que tiene por nombre Ítaca. Este era el capítulo que más le gustaba a Joyce, el preferido de él, y coincido, es uno de los más hermosos de todo el libro. Esto sucede ya a la madrugada, cuando Bloom ha despedido a Stephen Dedalus de su casa y va a su dormitorio a acostarse en el lecho conyugal con Molly, con la querida Molly Bloom. Está hecho el capítulo a modo de preguntas y respuestas, como si fuera un catecismo. Hay una pregunta generalmente corta y una respuesta que varía en longitud. Y nos repasa el día, lo que sucedió. En toda la novela podemos verlo aquí como si fuera pequeños detalles que habíamos pasado por alto. Se nos muestran como si fuera con un microscopio. Pequeños pasajes de Ulises donde vemos, a lo mejor era un párrafo, medio párrafo, dos líneas. Bueno, esas dos líneas pueden dar lugar a una respuesta que puede tener una hoja de extensión. Por los detalles. Tiene el tono enciclopédico, además del catecismo. Como podrán verlo cuando los que tengan la fortuna de leerlo, las descripciones son científicas en algunos casos, pero todo hecho con el humor incomparable de Ulises. Por ejemplo, nos enteramos que habían hablado Bloom y Stephen en su largo recorrido desde la salida del burdel de Bella Cohen, donde Stephen había quedado tendido en el suelo por una piña que le había pegado un hijo de puta de los soldados del rey, que estaba celoso porque Stephen no sé qué le había dicho a una de sus novias, de las pobres prostitutas del prostíbulo. Y Bloom, que lo socorrió y lo llevaba a su casa como quien lleva un perro que encuentra en la calle, porque no tenía dónde ir. Ambos estaban sin llave, de esto también nos enteramos, pero supimos en su momento que Bloom había dejado la llave de su casa en el pantalón que se había puesto el día anterior. Y Stephen, por su parte, había dejado la llave de la Torre Martelo, donde decidió no volver, sobre la pila de ropas de Buck Mulligan, que se la había pedido muy zorramente, y él se la había tirado arriba de una camisa y se había ido para no volver. Bueno, además sabemos cómo hizo Bloom para entrar en la casa, de qué tipo de artimaña se valió para entrar en la casa, qué le había preparado para que bebiera Stephen, en qué proporción de chocolate, cuánto de agua. ¿Qué pensaba Bloom del agua, mientras llenaba la pava para servirle esta bebida? Las similitudes que veía Bloom entre la luna y la mujer, cuáles eran sus edades respectivas, las de Stephen y Bloom, y qué pasaría, cuáles serían sus edades si, siendo posible tal cosa, las diferencias iniciales se incrementaran de manera constante en proporción inicial conforme pasaran los años, lo cual era imposible, y esto es lo que nos dice el narrador. Y el espectáculo tan hermoso que ofrecía el cielo a la hora de la madrugada en que Stephen y Bloom se despiden. Digamos que salen, Bloom y Stephen salen por un corredor de un pasillito al costado de la casa y salen al patio del frente y Bloom le abre la reja para que, entre otras cosas, vuelva la gata que se había ido. Después de haberse echado un meo juntos, hombro con hombro, Stephen y Bloom se dan la mano y cada cual por su parte. Pero antes de separarse para siempre, miran el espectáculo del cielo un ratito antes de amanecer y ¿qué ven? Nos pregunta el narrador omnisciente. El árbol paraíso de las estrellas cargado de húmeda fruta azul nocturna. Ese es el espectáculo con el cual se encuentran. El árbol paraíso de las estrellas cargado de húmeda fruta azul nocturna. Es grandioso. Stephen se va para no volver a aparecer por toda la eternidad. No sabemos dónde va, ni con quién se va a vivir, dónde va a dormir, qué va a hacer, qué va a comer. ¿Quién lo sabe? Bloom se va a la casa, redesciende hacia la cocina, recierra la puerta, esta vez con llave, sube al vestíbulo y choca la cabeza contra una repisa que Molly cambió de lugar durante su ausencia. Está Molly también. Bloom se desviste, relata brevemente y escogiendo los pasajes sus actividades del día. Una Molly que estaba, claro, se despertó porque Bloom se metió en la cama. Bloom se acuesta con la cabeza hacia el lado de los pies, al revés, y se queda dormido. Molly trata de dormir, pero ya se desveló. Bueno, esto es lo que nos cuenta el episodio 17. Y les mencioné el tema del agua. Que ¿cómo puede ser que alguien tenga una visión del agua mientras yo llena una pava? Bueno, se los voy a leer. Es un párrafo que es una página. Es extenso, pero si yo no se lo leo nunca, salvo los que tengan la suerte de leer este libro, el resto no. Así que espero que les guste. Y es así. ¿Qué era lo que en el agua Bloom, aguamante, extractor de agua, acarreador de agua, al volver a la cocina admiraba? Su universalidad, su democrática igualdad y la constancia con su naturaleza al buscar su propio nivel, su vastedad en el océano de la proyección de Mercator, su profundidad inexplorada en la hendidura Sundam del Pacífico, excediendo las 8.000 brazas, el infatigable movimiento de sus olas y las partículas de su superficie, visitando a su turno todos los puntos de su litoral, la independencia de sus unidades, la variabilidad de los estados del mar, su quiescencia hidrostática en calma, su turgencia hidrocinética en las mareas muertas y vivas, su apaciguamiento después de la devastación, su esterilidad en las capas de hielo circumpolar ártico y antártico, su significancia climática y comercial, su preponderancia de 3 a 1 sobre las tierras secas del globo, su indisputable hegemonía extendiéndose en leguas cuadradas sobre toda la región por debajo del trópico subecuatorial de Capricornio, la multisectorial estabilidad de su cuenca primitiva, su lecho color pardo, su capacidad de disolver y contener en solución todas las sustancias solubles, incluyendo millones de toneladas de los metales más preciados, su lenta erosión de islas y penínsulas, su persistente formación de islas homotéticas y promontorios en declive, sus depósitos aluviales, su peso, volumen y densidad, su imperturbable quietud en lagunas y estanques en las tierras altas, la variación de los colores en las zonas tórridas, templadas y frías, sus ramificaciones vehiculares en corrientes continentales, lagocontenidas y confluentes, ríos que fluyen hacia el mar, con sus tributarios y corrientes transoceánicas, corrientes del Golfo, cursos ecuatoriales norte y sur, su violencia en los maremotos surgentes, pozos artesianos, erupciones, torrentes, crecientes, inundaciones, chaparrones, manantiales, marejadas, vertientes, partidores, géiseres, cataratas, remolinos, vórtices, desbordes, diluvios, aguaceros, su vasta curva horizontal, circunterrestre, su sigilo en los manantiales y su humedad latente, revelada por instrumentos radiométricos o higrométricos, ejemplificada por el pozo junto al hueco de la pared de Ashton Gate, la saturación del aire, la destilación del rocío, la simpleza de su composición, dos partes constituyentes de hidrógeno y una parte constituyente de oxígeno, sus virtudes curativas, la flotabilidad en las aguas del Mar Muerto, su perseverante permeabilidad en túneles, barrancas, diques inadecuados, filtraciones en paneles marinos, sus propiedades de limpieza, de apagar la sed y el fuego, de nutrir la vegetación, su infalibilidad como paradigma y modelo, sus metamorfosis como vapor, niebla, nube, lluvia, escarcha, nieve y granizo, su potencia en hidrantes rígidos, la variedad de formas de lagos y bahías y golfos y meandros y estrechos y lagunas y atolones y archipiélagos y pasos y fiordos y pasajes y estuarios de marea y brazos de mar, su solidez en glaciares, icebergs, témpanos, su docilidad para hacer andar ruedas de molino, hidráulicos, turbinas, dínamos, usinas eléctricas, líneas de teñido, curtiembres, molinos de cáñamo, su utilidad en canales, ríos y zonas navegables, dársenas flotantes, su potencialidad derivable en mareas controladas o cursos de agua cayendo de un nivel a otro, su flora y fauna submarina, anacústica y fotofóbica, numéricamente, si no literalmente, los verdaderos dueños del globo, su ubicuidad como constituyente del 90% del cuerpo humano, la nocividad de sus efluvios en los pantanos lacustres, los marjales pestilentes, el agua podrida de los floredos, los charcos estancados en luna menguante, punto. Esto es lo que Bloom pensaba sobre el agua, según el narrador omnisciente, que es Mr. Joyce. Sí, hay algo más genial que esto, es la definición de Bloom, la afinidad que él creía que había entre la luna y la mujer. Conclusión, ¿qué afinidades especiales le parecía que existían entre la luna y la mujer? Su antigüedad en preceder y sobrevivir sucesivas generaciones telúricas, su predominio nocturno, su dependencia satelital, su reflexión luminar, su constancia en todas las fases, saliendo y poniéndose en los horarios establecidos, creciendo y menguando, la obligada invariabilidad de su aspecto, su respuesta indeterminada a una interrogación no afirmativa, su influjo sobre las aguas afluentes y refluentes, su poder de enamorar, de mortificar, de revestir de belleza, de enloquecer, de incitar y de ayudar a la delincuencia, la tranquila impenetrabilidad de su rostro, lo terrible de su aislada, dominante, implacable, resplandeciente propincuidad, sus presagios de tempestad y de calma, el estímulo de su luz, su movimiento y su presencia, la admonición de sus cráteres, sus mares áridos, su silencio, su esplendor cuando es visible, su atracción cuando es invisible. Es algo que a mí, debo haber leído 20 veces, 30 veces, y no deja de maravillarme. Espero haberles dado un poco de apetito de leer el Ulises. al menos el episodio 17. Y si les gustó el 17, van a leer y van a adorar toda la vida el 18, que es el monólogo de Molly Bloom, que ahí voy a excusarme porque ya habrá alguna sorpresa, pero lo van a adorar seguramente. Nos vemos o nos escuchamos o nos juntamos en la próxima. Muchas gracias. Bueno, estamos con Patricia y Liliana, de la Huerta de la Cuadra, la Huerta de la Esquina y todas las huertas del barrio de La Paternal. Antes mencionaste que algo de una asociación civil que andaba dando vuelta a partir de la huerta. Contanos cómo es eso. Bueno, en realidad a mí se me ocurrió, vos me preguntaste hace un ratito, soy docente. Soy docente y esto me llevó a darme cuenta que tenía un aula a cielo abierto. Y la verdad que pensar en que vengan escuelas, necesitaba o sentí que necesitaba como una figura más formal para que la escuela se sintiera segura. Y se los compartí a los vecinos, amigos, ya a esta altura eran amigos, y dijeron que les gustó. Y esto de multiplicar también nuestra forma de ver, de sentir, el conectar con la naturaleza en la ciudad a través de las huertas y las huertas en las veredas. Bueno, dijimos, bueno, tenemos un combo de cosas, muchos docentes como claro. Vecinos, lo charlamos. Dijeron, bueno, organicémonos, nos organizamos, quizás fue algo un poquito grande, no era necesario tanto como ser una asociación civil, hoy pensamos eso, mañana quizás decimos, qué suerte que lo tenemos. Claro, pues te abre otras puertas. Abre otras puertas. Hoy por hoy, ¿cómo somos se llama? Asociación Civil Yantén. Yantén es una planta que regenera tejido. Entonces nosotros como movimiento, vamos a llamarlo así, como movimiento comunitario, queremos regenerar tejido social, queremos volver a mirarnos a los ojos, queremos volver a confiar en que nosotros somos nuestra propia seguridad y no tenemos que depositarla en un otro, ¿no? Ni en las alarmas ni en los policías. Claro, y el conocerse tiene que ver con eso. Y el mirarnos a los ojos. Claro. Esto, el ir al chino y saludarnos, aunque no sepamos el nombre. El salir a tomar un mate y saludar al que pasa. Claro. Listo, eso alcanza, ¿no? Entonces, bueno, hoy por hoy la Asociación Civil promueve las huertas en las veredas con esta mirada social. Tenemos un sendero de huertas en La Paternal. Ajá. Y el aprender al aire libre a través de las huertas en las veredas. Y además promovemos el encontrarnos a través de festivales donde convocamos en forma natural, orgánica. Te quiero decir que no es que decimos hay que poner música, esto, no. Va orgánicamente surgiendo. Fluye como la naturaleza. Sí, ahí los ciclos. Aparecen los que quieren sumarse. Entonces, Lili, ¿querés contar un cacho de...? Bueno, se va armando, casi como que se va armando solito, ¿no? Y como decía Patri, para cada cambio de estación organizamos un evento. Ahora próximamente ya... Ahora cambió la estación. Claro. Claro, cambió a primavera. Primavera. Justo el 2 de octubre, la Huerta de la Esquina va a ser la anfitriona de este festival. Te toca. Claro, imagínate. Con lo que a mí me gusta copar la esquina, claro. Tenemos un escenario ahí. ¿Sí? Tenemos escenario. Tal cual. Es como, bueno, y vecinos, artistas, emprendedores van apareciendo y sumándose y bueno, y se va armando. ¿Y cómo? A ver, el 2 de octubre dijiste va a ser el 2 este de octubre evento, va a ser exactamente acontecimiento evento. Vamos a embellecer un poco el cantero de la Huerta de la Esquina. Por eso también va a haber niños pintando el cantero, bueno, sembrando, reacondicionándolo. También va a haber música en vivo y galería de arte a cielo abierto. La galería de arte a cielo abierto. Fotógrafa. Porque a mí me gusta la fotografía y bueno, bien. Yo voy sacando en todos los eventos y bueno, y en todas las huertas y tenemos ahí fotos de cómo fueron. En fueron. Los árboles vamos a hacer nuestra galería. Exactamente. Van a imprimir. Ya las tenemos. Sí, las vamos poniendo siempre, se van sumando nuevas huertas, van apareciendo nuevas fotos. Y bueno, también también va a haber talleres, el taller de yoga, por ejemplo, ajá, para niños. Tenemos una vecina que da yoga para niños y se va a sumar. Bueno, juegos reciclados de la mano de Adriana. Sí. Y bueno, María con el taller de libros. También. Bien. También. ¿Dónde nos podemos, a ver, redes o algo como para que aquí puede participar? O yo vivo en Flores, ¿puedo ir? Obvio, te tomás el colectivo de todos lados. Bien, o la bici, o te vas en bici o te venís caminando. Perfecto. Y la vas a pasar genial y no te vas a querer perder ningún otro evento. Exacto. Bien. ¿Y cómo se entera el ser humano que está escuchando? Por las redes, Asociación Civil Yantén. Yantén Asociación Civil. Yantén es con Elie. Elie, Yantén. Asociación Civil, o en la Huerta de la Cueva, pero con la Asociación Civil alcanza. Facebook, Instagram. Facebook e Instagram. Perfecto. Ambos. Y nada, es venir y participar, va a haber sorteos, fiesta. Fiesta. ¿Qué es, un sábado? Sí, sábado. Perfecto. De 2 a 5 de la tarde con, perfecto, merienda compartida incluida. Llevamos cositas, sí, para compartir. Cosita, es mate, agua caliente siempre hay. Bien. Y bueno, y ganas de pasar. Te digo, son una. Es hermoso, claro. Es hermoso. Inolvidable. Aparte de festejar la primavera, ¿no? Que, además. Con todo lo que eso implica. Sí. Antes estábamos, porque se imaginan acá, queridos oyentes, que mientras escuchábamos a Sabaloy, nosotros seguíamos hablando. Es así, con una oreja escuchábamos a Sabaloy y con la otra hablábamos. Adriana, la maestra. Sí. ¿Cómo fue esa historia? Adriana hace como 6 años iba paseando, ella anda mucho en bicicleta, es algo que nos caracteriza a todas también, andar en bicicleta, y de pronto vio la Huerta de la Cuadra. Y no se pudo resistir, tocó timbre y estaba yo, que no siempre estoy, pero estaba, sí, y dijo, quiero esto para mis alumnos. Maestra. Maestra, Adriana. Maestra de grado, y bueno, así surgió Mundo Huerta. Ajá. En Instagram la encuentran como Somos Mundo Huerta. Ah, bien. Y bueno, es una experiencia muy hermosa en el barrio Santa Rita. Uh-huh. Cerquita. Sí, es cerquita. Somos, claro. Una vez, un verano, una compañera nuestra que hoy ya no está, dijo, qué lindo sería unir las huertas. Ajá. Así es que un enero nos fuimos con cajas chayeras por Biarritz, Jonte y Nazca. Ajá. Cantando bagualas, la gente nos miraba. Claro. Estas chicas cantando bagualas. Sí, y se suma, pero eran como 6-7 cajas chayeras. Sí. No, una cosa emocionante, y nos estaban esperando como si fuera un cerro. Claro, en la otra, en Mundo Huerta. Ajá. Y ahí nos recibieron y merendamos, y bueno, fue hermosísimo. Y eso de Mundo Huerta con Adriana, sí, ¿implicó que las niñas vinieran a tu casa, a la cuadra? No, porque fue, el centro de trabajo fue el Mundo Huerta directamente. Ajá, directamente ella con los padres lideraron La huerta propia, y con una vecina, ¿no? Ajá. Que, bueno, hermoso. Sí, aparte que una criatura empiece a tocar la tierra, sí, y entender esto que decías antes, de los ciclos, que las cosas tienen, sí, un momento, sí, y tienen un porqué, y, uh-huh, por algo van creciendo, van pasando. Sí. ¿Sabes qué es? Mira, tengo una amiga, compañera de una de las tantas carreras que hice, que me dijo un día, ¿sabes qué pasa? Que antes la paciencia no se enseñaba porque la vida misma la llevaba, claro, ponía en juego la paciencia. O sea, sí, era así. Digo, desde lo tecnológico, sobre todo, sí, quedaba, sí, muy claro que al tiempo al tiempo. Claro. Pero ahora eso no es así. Claro. Con lo cual la paciencia hay que enseñarla. Hay que enseñarla. Hay que entrenarla, hay que ejercitarla, hay que ponerla en juego. No es solo decir tener paciencia. No, claro. Entender cómo se trabaja. ¿Cómo se trabaja? Si para el pibe de hoy, para los chicos, las chicas de hoy, la paciencia, ¿qué es? Es la inmediatez, es el mundo de la inmediatez. Es, claro, el clic del mouse. Claro, claro. ¿Y es culpa de ellos? No, es lo que es le dimos. Es culpa de nadie, es lo que tienen. Es lo que le dimos, fueron recibiendo. Claro. Es el tiempo. Me acordaba de cuando era un niño, que alguna vez, en blanco y negro era, ¿no? La vida. El poroto germinando en la escuela. El, bueno, frasquito con el secante y el poroto. Sí. Bueno, pero se sigue haciendo. Se sigue haciendo. Se sigue, bien, haciendo, porque Jazmín, que es una nena que invitó a su maestra y se sumó a una visita virtual en la huerta de la cuadra, ahora hace 2 meses atrás, uh-huh. donde leíste el cartelito de la caca, sí. bueno, esa jazmín, todo empezó por la germinación del poroto. Ah, bien. Ella dijo, mi vecina tiene una huerta en la vereda, y la maestra dijo, quiero conocer. Claro. Y bueno, y ahí se dio. Pero digo, está tan cerquita la posibilidad, porque en un cajón podés sembrar. Claro. Sí, no necesitas tierra. Claro. Mm. Sí, en un balconcito, en un rinconcito, sí. en una vereda. El tema es el deseo. Claro. Bueno, el querer todo, hacerlo. ¿No? Claro, querer ¿no? hacer. Querer hacer y hacer. No y solo hacer. Querer, sino hacer. Que hacer, ¿no? Que es la parte más compleja. Sí. Llevarlo a la acción, digamos. Hacerlo realidad. Sí. Bien, ¿y hay cuántas? ¿Tienen alguna idea de en cuántos lugares se replicó esto? ¿En la ciudad o en otros lados? ¿Hay algo para decir de eso? Nosotros tenemos en nuestro sendero, más o menos 6 huertas. Ahora, yo no sabría decirte cuántas. Creo que hoy por hoy cada vez son más los movimientos, claro. distintas personas pulsando lo mismo, ¿no? Latiendo sí. lo mismo. Claro, es algo que son estos contagios interesantes. Exactamente, exactamente. Sí. Y cada uno con su impronta, con claro. su impronta y poniendo el foco en aquello que les interesa, ¿no? Los cultivos, enseñar y transmitir tiempos de siembra, claro. etcétera, etcétera. Lo nuestro, además de tener esto, tiene el componente de lo vincular. Y conectar con el vecino y tomar la vereda y todo el eso. Lugar de encuentro, sí. haciendo de la vereda un lugar de encuentro, la huerta de la cuadra, por si quieren pasar, Paternal, calle Biarritz, entre Caracas y Bufano, sí. en esa zona. Bueno, hemos compartido una hermosa tarde en este episodio 26 de Pabellón Textual con Patricia y Liliana, les agradecemos muchísimo. Bueno. Vamos a tratar de hacer una huerta, lo estoy pensando, tengo una vereda difícil, así que podría ser muy interesante. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias chicas. A ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, se nos fue el pabellón 26, compartimos con las chicas de la Huerta de la Cuadra, escuchamos a Marcelo Zavaloy con su Ulises y les deseamos a todas, a todes y a todos que tengan una hermosa semana. Lágrima valió una estrella y un color, un misterio y un amor, una espera de metralla. La frontera se corrió y el avaro destruyó sin escrúpulo ni son y sin importarle nada. A la tierra volverás, no la hieras nunca más. Ella cuida de tu flor, tu silencio y tu dolor, tu semilla y tu color, tu memoria y tu mañana. Lágrima caerá, roja de felicidad, con la lluvia y con la sal, derribando la muralla. Y tu luna reveló un santuario de canción, una espiga, un corazón, una lucha, una esperanza. A la tierra volverás, no la hieras nunca más. Ella cuida de tu flor, tu silencio y tu dolor, tu semilla y tu color, tu memoria y tu mañana. Tu semilla y tu color, tu memoria y tu mañana.